Estamos ya con la entrada de los jugadores, queridos oyentes, aún no ha comenzado el partido, pero ya vemos a Juanjo Coco Álvarez, el goleador visitante, que entra, se hace la señal de la cruz, sí, se arranca el ego, besa la medallita, saluda a una gente, se acomoda el flequillo, saluda a un oficial, se estira y peina la colita, saluda a un cabo, practica el paso de baile de festejo, se tira como aeroplano, da dos vueltas carnal para adelante, una para atrás, saluda al perro policía, levanta ambos brazos con las palmas para el frente y lo choca con el carrilero visitante, el Coco Cazafús, que bueno, saluda a la tribuna, besa la medallita, se arranca el coso, escupe y vemos qué pasa, sí. Ahí lo tenemos al capitán local, el Evaristo Coco Uriburu, 25 años, 1,73 kilos con 300 gramos, 2x4x4, poniéndose la liga en el brazo, se agacha para la foto, escupe, se acomoda la colita con la cintita argentina, se sube la media, se rasca, ahora se rasca el otro, responde al reportero, mira la cámara, le hace oso a Tinelli, va de impuesto, se acomoda el pantaloncito, se baja la media, se rasca un huevo. La semana pasada, este equipo nos demostró unas interesantes jugadas de pizarrón. Los enchufados Pati y Rico estaban bien conectados. Una verdadera luz, 220 voltios. Gaviola que le esconde la muestra, la reparte con sus amigos mendocinos. Otro jugador interesante, Securita Gracín, viene de las inferiores donde te descuidaste en Boca. Por eso la tribuna le canta, no deje de decir, Violeta. Su forma de moverse y ubicarse me hace acordar a otro pícaro jugador, cara sucia, el Bambino, precisamente Bambino. Ambos hacían la misma jugada. En el amontonamiento del área chica, cuando viene el córner, se empuja y reempuja a los pibes del equipo rival. El Curita se tira en palomita y te la manda a guardar. Salta atrás y te la emboca. También me hace acordar a un goleador rosarino que se luciera por su garra en las inferiores del instituto. También lo llamaban el Coco Violeta Storni. Y en la media cancha, ¿cómo la roban el Coco Caruso y el Coco Moral? Los dos hombres vienen jugando juntos desde el Médano Fóbal Club de Bahía Blanca, luego en Pergamino y la Departamental Forever. Otro por el estilo es el Coco Sobrado, el comisario del área, lo llamaba. Jugador federal que cobró fortuna por su pase al Islas Caimán Soccer Association. Buen tipo. Donó como un palo verde a su suegro uruguaya en tres cuotas iguales de 333.333. También lo tenemos a el Coco Fruto, secretario. El Coco Canepa de Pehuajó. El Coco Gastaldi de Quilmes. El Coco Sonta de San Isidro. El Coco Mercado de La Plata, el Coco Herrera de Quilmes, el Coco Marchón de Necochea, el Coco Avisani de Vicente López, el Coco Gacino de Delitos Económicos, parece igual, el Coco Rossi de Personal, el Coco Fernández de Primera Caja de Jubilación, el Coco García de Quilmes, el Coco de Muelle de la Comisaría Primera de Berizo, el Coco Guerrero de la Comisaría Tercera de Los Hornos, el Coco Arena de la Segunda de La Plata, el Coco Feo es jefe de secretario del Coso de Sobrado, el Coco Pesina, Bahía Blanca, el Coco Luciaga de la Departamental La Matanza, el Coco Martino de Túnez Conurbano y el Coco Norberto García, segundo jefe departamental de La Matanza. Todos la roban, la tocan, la fana. Ahí entra ahora el Coco Belicito, jugador de zapatitos blancos. Como se mueve, nunca se sabe por dónde va a aparecer. Jugador de gran delicadeza, ese es su compañero de equipo, el Opus Club, que en el vestuario, cuando se la toca, se la agarra con guantes descartables. ¿Qué jugador? Y está acá, mañana está allá, no lo pueden tumbar. Siempre cae parado. Mientras tanto, por la manga, sale el Coco Garramelán. Entra y besa la tierra y yo en papelito, confeti y papel picado de la popular. Ahora se hace la señal de la cruz, se acomoda los codeguines, hace un simpático paso de murga, se cambia de vincha, donde podemos leer, yo me doy con la mejor blanca flor. Yo además papelito, se rasca el quinoto, ahora cae una serpentina de papel higiénico, otra de papel cocina, una enorme bobina de papel de envolver, un rollo de cortina metálica, del sector de viejos hinchas, llueven pergamino, papiro, peso ley, australia, peso fuertes, bofe, peso argentino, moneda nacional, patacones. Señores, se hace un monumental silencio.